que vencieron en el nombre de Jesús y vinieron. Amén. Bien, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tratar de ser breves, vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y Padre, vamos a abrir tu palabra. Nuestra mente es finita, no nos da para comprender todo lo que tú nos dices, para que lo veamos claro, vamos siempre a ramas cosas para aprender. Que el Espíritu Santo nos ilumine, clarifique nuestra visión, afirme nuestra enseñanza, que el Espíritu Santo nos anime con ese ánimo que viene del cielo a seguir adelante. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema que hemos escogido para este mediodía se titula El Espíritu Santo y el final de la gran controversia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. La ayuda visual es solo eso, tiene la ayuda visual. La palabra de Dios es lo mejor. Amén. Vamos a abrir la escritura. ¿Lo podemos leer todos en voz alta, hermanos? A la de tres. Una, dos, tres. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te hará escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuántos creemos en su madre? ¿Cuántos creemos que Dios tiene un pueblo especial? Un pueblo que es más que todos los pueblos sobre la tierra. Y eso no nos hace sentirnos mejor, sino con mayor responsabilidad. Porque tú eres un pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo único, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todos los pueblos. Y esta es una promesa que se va a cumplir hasta el fin del tiempo. Amén, hermanos. Pero digamos ahí en Deuteronomio, capítulo, el mismo, capítulo 7. Ahora leamos el verso 6. No por ser, el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Amén. Que guarda el pacto y da misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyendo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy y cumple. Amén. Es un pueblo especial. Te sacó desde donde tú estabas, en servidumbre, era insignificante, pero lo hizo por una razón: por amor. Amén. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por que es de los temas que se han dado. La obra de la justificación, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué el don profético para su iglesia? ¿Por qué los adventistas fueron llegando poco a poco a entender la obra de la divinidad? Por amor. No es que nosotros hayamos vivido, sino el Dios hubo misericordia. No es que nosotros tengamos cualidades únicas y especiales, sino el Dios hubo un corazón lleno de compasión por nosotros. ¿Por qué tenemos el mensaje de los tres ángeles que explicaron los niños aquí enfrente? Porque Dios nos ama. Estamos, hermanos, viviendo en un mundo que tiene 8,000 millones de personas. ¿Cuántos? 8,000. Se calcula que para el año 2037 lleguemos a los 9,000 millones. Y Dios nos ha levantado a nosotros para predicarle a esos 8,000 millones el mensaje de los tres ángeles. Levantado para predicarle a 8,000 millones que Cristo viene pronto y que se deben de preparar. ¿Cómo vemos la tarea? ¿Cómo vemos la tarea? La tarea es grande, pregunto. ¿Es grande? Sí. ¿Es imposible? No. Gloria a Dios. ¿Es imposible? No. No. No, no es imposible. Éxodo 23, capítulo 23, verso 1. Dios le dijo a este gran hombre llamado Moisés, ¿verdad? No solo le dijo que también era un pueblo santo. Dios le dijo, mira, vas a conquistar la tierra. Verso, capítulo 23, verso 23. Delante de ti, ¿quién era su ángel? ¿Quién es delante de Jehová en el Nuevo Testamento? ¿Quién iba a ir delante de ese pueblo que no valía nada, que era insignificante, que había sido llamado a una gran misión? ¿Quién iba adelante? Cristo Jesús. Amén. Y es la misma promesa para nosotros el día de hoy. La misma promesa. Mi ángel irá delante de ti. Oye, Señor, pero mira, esto es la tierra que lo vas a dar, pero no es fácil. Mira quiénes están ahí. No te preocupes, mira quiénes están ahí. Mira, ¿cuántos quisieran llegar a un lugar y que la gente los estuviera esperando ahí? Y que no tenga ningún obstáculo. Y qué bonito predicar que nadie nos hiciera ninguna duda, ninguna pregunta y que el mensaje nos afuera. Pero la tierra donde vamos siempre está el entero, siempre está el cameo, el amorreo, el entero, el jebuseo, el jebeo, los moabitas, los edomitas, los amonitas, los amorreos, los que están hasta acá, los. ¿Cómo se llama aquí? Muy bien, gracias. Ahí está la Biblia. O jubes ya, Dios sabía que ellos tenían que ir a hacer obra misionera. Porque iban a hacer obra misionera, ¿sí o no? Aquellos monteros a todos los ricos para enseñar el verdadero Dios aquí, para que aquí donde había idolatría hubiese altar al verdadero Dios, hubiese santuario al verdadero Dios, hubiese la doctrina correcta. Dios levantó el mensaje aquí en Cancún para que aquí se predique la doctrina correcta. Dios te levantó allá donde tú vienes para que allá se predique el mensaje final de salvación, el evangelio eterno, la caída de Babilonia, el mensaje contra el papado, el mensaje contra las doctrinas falsas protestantes y el mensaje de la justificación por la mano. Pero cuando llegamos ahí, Dios sabe quién va a estar ahí. El entero, el perestero, el cananeo, el sufeo, el museo. Ah, pero ¿qué dice aquí? ¿A los cuales qué? Yo haré destruir. Amén. Con ese concierto debemos avanzar. siempre va a haber obstáculos. Y estos eran pueblos grandes, y algunos de ellos gigantes. Ah, no te inclinarás a tus dioses. Es decir, no vas a convivir con su religión de ellos. ¿Está correcto, hermano? Dios, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es, no importa la doctrina, vamos a trabajar juntos. No importa qué es lo que Dios dice, vamos a trabajar juntos. Cuando Dios dijo, pues, el pueblo sabe que uno no aprecia, el que mi mensaje tiene que ir claro antes de bautizar con esos pueblos. Amén. Y todos los que les digo es, ¿está claro eso? Si sigue diciendo la Escritura, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni les harás como ellos hacen, ni harás como ellos hacen. Antes, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Cuál era el mandato de Dios? Los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y esto hace. Mas a Jehová vuestro Dios en mi ley, Él bendecirá tu padre y tus manos. ¿Cómo era su tarea? ¿Cómo era su obra misionera? ¿Era dura o no era dura? ¿Era clara? ¿Era definida su tarea? ¿O podían convivir con el hebreo, con el jebuseo, con el hebreo, con el cananeo, para decir, tranquilo, ¿verdad? Vamos a un momento con tu Dios, un momento con mi doctrina. ¿Iba a ser eso? Ahora pregunto, ¿pasó? ¿Pasó? Es lo que vamos a analizar en estos poquitos minutos. Si haces eso, yo bendeciré, dice, y él bendecirá tu paz y tu salud, y daré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte el misterio de tu tierra. Yo completaré el número de tus días, es decir, vas a llegar viejito, pero bien. Como Josué, como Moisés, como Caleb. Ah, bueno, ¿qué más? Ella dice que va a ir Jesús delante de ti. Pero también mira, voy a ayudarte. Voy a enviar mi terror delante de ti. Ahí viene el pueblo. Y gracias por eso, ¿saben ustedes? Voy a enviar mi terror. ¿Qué es eso? Bueno, cuando vamos a hacer ahora mi terror, a veces decimos, son tantas cosas que pensamos que nos imaginamos. Y luego, quizá hemos dejado de hacer al 100% lo que antes hacíamos, al 100%. ¿Recuerda la primera vez que escuchamos este mensaje? ¿Recuerda cómo salíamos a predicar? Damos una campaña y se acababa, y otra campaña y se acababa, y otra campaña más. Yo enviaré mi terror delante de ti. Punto número 3. Consternaré a todo pueblo donde entres, consternaré cuidado. Te daré la serpiente de tus enemigos, que la serpiente desde acá abajo, más acá, lo vas a tener. Enviaré más. Mira, voy a enviar la pista, enviaré delante de ti la pista. Oiga, cuando tenemos a Jesús delante, es. También va a enviar el terror, va a consternar al pueblo, y si el cananeo, el amorreo, el entero, el museo, todavía no tiene salir, le voy a mandar a los mismos. Que ellos fueran el hebreo, el cananeo, el entero, delante de ti. ¿Lo tenían todo para conquistar también? ¿Sí o no? Pregunta, hermano, tenemos todo para. Ahora, nosotros no tenemos que ir a matar gente, tenemos que ir a rescatar gente. Amén. Ahora, ¿por qué tenían que matar? Tenían que matar, desde los vamos a destruir, porque habían llenado la copa de divinidad. Todo el que me ofendiera lo voy a destruir. Si no lo leímos eso. Sí. Lo leímos. La Escritura dice que ahí vivían todos ellos. Oh, no hay tiempo, pero empezaron a conquistar por acá. Pasaron, todavía Moisés estaba vivo. Bueno, Moisés ve la tierra prometida y ayer veía y veía que no solamente vio la tierra prometida, vio cómo va a ser la tierra prometida. Amén, amén. No solo vio esta tierra, sino vio cómo va a ser la verdadera tierra prometida. Y murió Moisés. ¿Quién tomó su lugar? Josué. Y Josué dijo: ¡vamos! Hay tiempo para predicar de los dos espías, pero de los espías que fueron, ¿quiénes son los que se animaron? Josué, ¿qué es? Nosotros no, es el territorio donde lo mandaste, está lleno de católicos, ahí hay de todo, ¿verdad? Siempre ha habido de todo. Hay un huracán, viene esto, viene el otro, y quién dijeron: ¡ay, no, qué miedo, mejor nos vamos! Pero dos dijeron: ¿quién dijo? ¡Subamos y conquistemos la tierra! ¿Quién dijo? ¡Sale! Hermanos y hermanas, médicos misioneros, hermanos predicadores, hermanos que están en un grupo, hermanos que están escuchando este mensaje, Dios no nos quiere con miedo, nos quiere con valor. Mírate, hermano, que si tú antes seas valiente, no temas ni desmayes, como fui con Moisés, yo también seré contigo. Mi ángel va delante de ti, y si es posible matar a avispas, mata a avispas. Si es posible matar cualquier otra cosa, cualquier animal, cualquier, yo lo voy a hacer. Si es posible matar rayo, mato rayo. Si es posible que se esté el bordado se pare, lo paro. ¿Cuál es el problema? Ah, por cierto, aquí hay una iglesia que se llama el Jordán, disculpen, hermano. Pero esa iglesia no la va a parar, esa sigue adelante. Amén. Me refería al río. Y si es posible, si yo mire las murallas de Jericó, lo voy a hacer, hermana, voy a decirle que no fueran los pasos. Eso fue para darte bomba. Eso fue para concertar. Pero dice que fueron ángeles que bajaron y derribaron la muralla. Yo iré delante de ti. Y en Babilonia, ¿qué es advertir? Yo iré delante de ti. Y todo esto está disponible para nosotros en el Dios también. Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? Así que todo Josué y el temor, nosotros sabemos el temor de Dios se partió por todos los pueblos. Josué entró, conquistó, repartió la tierra, ¿sí o no? Repartió la tierra. Repartió la tierra. Fue avanzar por el tiempo. Ah. Te falta de adorar en tu tierra, que dice, escucha bien, ¿qué dice? En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a tus dioses, porque te será conveniente. ¿Eran claras las instrucciones? ¿Cuáles eran las instrucciones? No vas a tener miedo, porque yo voy a darle miedo a los demás. No vas a hacer alianza, los vas a destruir, no vas a habitar con ellos, porque va a haber problemas. ¿Pero por qué razón? Porque yo te saqué, tú eres un pueblo único, un pueblo santo, te quiero usar para que el mundo sepa lo que significa depender totalmente del mismo lugar. Amén. Por eso te he llamado, yo te digo. Muere Josué. Josué 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada. ¿Qué sigue diciendo? Y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Habéis conquistado toda la tierra? No. ¿Qué significa que quedaba mucha tierra por poseer? Que debía seguir sacando y expulsando a quienes. A los que tenían otra qué. Otra religión. Es que no se puede convivir la religión de Jehová con otro tipo de religión. No se puede. Está claro, está en la Biblia. El mensaje que predicaron los niñitos acá, el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje cuyos principios son eternos. Amén. Amén. Y el mensaje del primer ángel, el tener a Dios, del segundo ángel, caída en Babilonia, del tercer ángel, la bestia y imagen, nos muestra la verdadera religión de Jehová contra la religión de Baal desde tiempos antiguos hasta esa religión nombrada hoy catolicismo romano y hoy falso protestantismo. Tenemos que hablar claro. Y le digo, mira, queda, esta es la tierra que queda, yo te voy a decir lo que te falta por conquistar. Y aquí está la lista, le digo, mira, el Filisteo tiene, el Filisteo tiene parte de la tierra, el Cananeo está en esta parte, en la tierra de los Gibritas y el Líbano, y todos los que habitan en las montañas, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirán su control del país a los israelitas en general, como yo te mando. Yo no voy a exterminar. Así que Josué era viejo, Dios le dice, mira, dile al pueblo que le falta mucha tierra por conquistar. Los jueces, jueces, capítulo 1, verso 1, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, ya que murió Josué. Pero quedaban todavía tierras que no habían sido conquistadas. Los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Y qué respondió Jehová? Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra, ¿en dónde? En tus manos. Estos pueblos tenían ejércitos. Tenían armas de bronce. Eran gigantes. Pregunto, ¿el pueblo de Israel había tenido experiencia en armas, en uso de armas? No, él tenía experiencia en cómo hacer ladrillos y hacer gigantes. Tú los vas a destruir. Bueno, subió Judá para hacer historia corta, usted la lee en su casa. Subió Judá y parece que iba conquistando todo bien. Iba haciendo lo que Jehová le había dicho. Combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, antes de la crisis de Jerusalén. ¿Quién era el que dominaba Jerusalén? Los jebuseos. La tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada, pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, ¿verdad? Cananeo de esta parte de acá, contra el que habitaban las montañas en el Negev y los llanos. Y bueno, siguieron avanzando, parecía que sí, le hacían caso a Dios. Tomó también Judá a Gaza, una parte de aquí está Gaza, pues tiene un mano por allá. Escaló territorio de Cron, con su territorio, y Jehová estaba con Judá y arrojó a la. A los de las montañas. ¿Pero qué dice aquí? Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros que. Entonces, Jehová no puede con los carros de hierro. ¿No puede? ¿Puede o no puede? Entonces, recuerda, Josué tuvo valor, Caleb tuvo valor, pero de Judá la otra generación dijo, pero hasta aquí, pero no puedo con esto. Hermanos y hermanas, la imposibilidad de estar con nosotros los seres humanos, no tiene. Dios tenía el poder para derrotar esos ejércitos que tenían carros, acorazados, no se puede decir carros, terrería, carros. Pero aquí empezó la falta de fe. Ahí empezó la falta de fe. Sigamos. Más el Jebuseo, o ese es uno. El Jebuseo, aquí tenemos Jerusalén. Que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de quién. ¿Quién era Benjamín? El hijo más que. Pequeño de él. Bueno, José, Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén, ¿hasta cuándo? A ver, ¿cuál era la instrucción? ¿No habitarás con quién? Esa era la instrucción, sí o no. No habitarás con ellos. Pero dijo Benjamín, bueno, pues yo habito, ¿cuál es el problema? Y aquí empezó lo que él tiene hoy, se llama el humanismo. Porque al habitar con ellos, habitaba con su religión. Dice, no, no, no es un problema. Total, ¿qué de malo tiene? ¿Por qué matarlos? Son personas buenas. Y empieza la lógica humana. Bueno, si este hermano habla del sábado, pero es reformista, y este otro hermano habla del sábado, pero dice que hay tres años y medio, ¿cuál es el problema? Muchos no tienen problema en esto. Bueno, el problema es que uno está unido con España, el otro no sabe la interpretación de los jesuitas. Y si no le damos problema a eso, nosotros seremos como ellos aquí. Vamos a mirar, total. No importa el mensaje de los mensajes. No importa que sea Babilonia, toca el guardarlo del sábado. Eso se llama ecumenismo. Dice que los hijos de Benjamín habitaron con el Jebuseo. Pero no solamente los hijos de Benjamín, también la casa de José. Miren qué pasó aquí con la casa de José. ¿Quiénes eran los hijos de José? Efraín, ¿quién? ¿O qué van a hacer? Subió, aquí está, dice, y los que, dice, subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías de Betel, y la ciudad que se llevaba luz, y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad. Ahora, ¿qué debían hacer con el hombre que salía de la ciudad? ¿De acuerdo al mandato de Dios? Que destruyeron, porque la maldad ya había llegado a su dónde, a su límite. Pues, ¿qué hicieron los que iban a hacer la obra misionera? ¿Qué hicieron? Y los que espiaron de un hombre le dijeron: muéstranos ahora la entrada a la ciudad y haremos contigo qué. ¡Ay, hermano! ¡Esa misericordia! La misericordia divina es misericordia divina cuando se hace parte a la palabra de Dios. Pero hay misericordia que no es divina, hay misericordia que es humana y que después va a dar problemas para la obra de Dios. ¿Cuántas experiencias hemos tenido? A ver, hermano, pregunto, ¿estaba bien esa misericordia? Ay, pobrecito, este hermano es este, ¿cómo le llaman? ¿De qué ciudad era? De Betel, ¿verdad? Muéstranos la entrada ahora. ¿A quién tenía que consultar para la entrada? ¿A quién tenía que consultar? ¿Y a quién consultar? Ah, bueno, como nos dijo, bueno, pues vamos a perdonarle la vida. Y él les mostró la entrada a la ciudad, la hirieron a tiros de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y que fue el hombre de la tierra de los cristianos que vivió una ciudad de la cual llamó Luz. Y este es un hombre tan poderoso en la ciudad. O sea, un hombre por dejarlo ir, por dejar que practicara su religión, su dinero, doctrina, después se tomó un movimiento. Y fue obstáculo para el pueblo de Dios. Ay, hermanos, cuando Dios nos dice te quiero que se ha definido en el mensaje de los tres ángeles, es porque Dios lo mandó. Amén. Amén. Es porque Dios lo manda. Así que unos convivieron, ellos tuvieron misericordia y Dios estaba viendo. Escuchen que Dios estaba viendo. No es que Dios diga, ah, qué bueno, pues es una misericordia, y también soy misericordioso, no, qué bueno, que tenga misericordia. No. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia, yo sí lo voy a decir, la misericordia de Dios ya se había acabado para esas naciones, por eso la mandó destruir. Pero estos hijos de José no entendieron que su papel era mostrar que la misericordia de Dios ya se había acabado y ellos extendieron una falsa misericordia. Ahora, nosotros sabemos que el cielo de la gracia es para todos, ¿sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué voy? Cuando una persona enseña bien con su doctrina, cuando hay personas que dicen, vamos a la organización, a que allá, para que haya una iglesia unida para el Estado, ¿qué se hace que no lo bendiga? Es Babilonia para participar en la doctrina, y es caída cuando se une al Estado, así de claro. Para que haya una iglesia caída. Pero aún existe un hermano que dice, bueno, vamos para allá, que podemos estar aquí con los hijos de ese señor de Betel y podemos estar en la tierra prometida. No se puede. A ti te he llamado para ser un pueblo único, un pueblo especial, serás tu guiado, serás lo que tú quieras que vas a ser como el pueblo de Israel, pero te quiero que tú cumplas lo que yo te he dicho. Amén. Así que ellos tuvieron misericordia, pero este hombre, mire nada más, un hombre con su familia, con esa familia, después hizo una ciudad. Y esta ciudad fue el asunto de ellos también. Y diciendo la escritura, tampoco Manasés, ¿cómo? Tampoco Manasés arrojó a los de BSA, ni a los de sus aldeas. Y miren quién hizo Manasés, acá está Manasés, ¿verdad? Ni a los de ahí están los que no quiso arrojar, no, ¿por qué? Porque son buenos. Porque no le hacen para nadie. Porque quizás tienen un poquito de temor de Dios. No, es que la orden es la orden. Ni a los que habitaban en Medina, en sus aldeas y en el Cananeo que se tienen que habitar en aquella tierra. Entonces también. Pero cuando Israel se sintió que fuerte, hizo al Cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ah, ¿qué quieres hacer tributario a alguien? Mira, Dios me dijo que te destruyeron, pero me importa más tu dinero. ¡Hazle dinero! Vamos a ser business, vamos a ser negocio. No me importa si sus libros traen ecumenismo, no me importa si sus libros traen toda la doctrina, y no estoy hablando de los hermanos que están haciendo libros aquí, no. Estoy hablando de que ellos vieron ya no la orden de Dios como algo que cumplir, sino dijeron, bueno, vamos a mostrar un poco de misericordia y en base a eso vamos a obtener dinero. ¿Me explico? Y hermanos, estamos viviendo en un mundo como este, donde hoy la palabra money, dinero, business, negocios, es más importante que lo que Dios dice. Para muchos. Para Babilonia. Para la mayoría. Ellos dicen, yo no te voy a destruir, esa es la orden de Dios, pero no me importa, págame, dame, me importa más, y obviamente que para que tuvieran dinero los pusieron a trabajar, óigame, si no se les, si no podían hacer memoria que ellos acababan unos años atrás de haber sido esclavos, se les olvidó ahora que hicieron esclavos. Trabajo con nosotros de los dinero, no lo vamos a destruir. ¿Y qué causó esto? Que ellos se volvieran qué. Así es. No trabajaron. Vamos a ver lo que dice más adelante la Sierra Comunión. Otro error. Otro error. Tampoco Sabulón. ¿Dónde está Sabulón? Sabulón. Aquí está Sabulón. Tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón y a los que habitaban en Lahar, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue que parece que uno empezó a saber que estoy recibiendo el dinero de los otros, yo también. Hoy muchas personas que están en las asociaciones religiosas. Uno se quiere jubilar, o están esperando la jubilación, o tienen prestaciones y todo eso, porque prefieren los tributarios, prefieren el dinero a el mensaje. Y esto se pega. Y hay varias personas que se han contactado con este video y dicen: es que estoy esperando mi jubilación, es que estoy a esperar. Pero Dios no espera. Sabulón. Tampoco hace algunas personas aquí en Sabela, hasta acá. Arrojó a los que habitaban en Acon y a los que habitaban en Sidón. Fíjense, hasta acá, desde el viejo, no, así, pues acá está el centro, acá está el central. Acá arriba no, ¿para qué arrojar a los que están hasta acá, hasta arriba, hasta Sidón? Tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Acon y a los que habitaban en Sidón. Y ahí está toda la lista de los que no quiso arrojar. Y murió a hacer entre los cananeos que habitaban en la tierra. Se acostumbraron. Se lo tomaba la religión a los dioses. Pues no los arrojó. Ahora, ¿qué tenía Dios aquí entonces? Ah, aquí también en la tierra prometida Dios tenía un pueblo desobediente ahora. Ahora, no sé si ya ha pasado que. Bueno, no lo voy a decir, quizá hemos visto las noticias, ¿no? Yo recuerdo que alguien me comentó en un país que fue a visitar, ahora que hay muchos inmigrantes, no voy a decir de qué país ni nada, esto para evitar malos entendidos. Pero una persona de un país iba por la calle, se encontró a alguien inmigrante, dijo que venimos de tal país, recibimos de su casa, traemos familia, la recibieron. Pero una vez recibida, la señora dijo: acompáñeme porque vivo en Estados Unidos, me acaba de mandar dinero. La acompañaron, sacaron el dinero. La robaron, la mataron, la dejaron allí y se fueron por el dinero. Hasta que el hijo llamó para ver cómo iba todo, no contestaba. Y así es la historia. Son tantas bendiciones que Dios le dio. Pero ¿qué pasó? No los arrojaron de la tierra. Vamos a avanzar. Tampoco de Estalí, aquí está, vamos a de Estalí. Acá arriba. Tampoco de Estalí arrojó a los que habitaban en Betania, los que habitaban en Tanás, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más de pueblo de sus los moradores de Samén y los moradores tenían muchos. ¿Se dan cuenta igual? Que cambiaron la palabra de Dios por cuestiones de esta tierra. Que cambiaron el pacto de Dios por dinero. Mande fueron tributarios. Los amorreos, eso está más, ¿cómo se podría decir? Más curioso el asunto. ¿Dónde están los amorreos? Bueno, los amorreos vivían en esta parte de aquí, en esta otra de allá. Los amorreos acusaron a los hijos de Dan, a quitar los hijos de Dan. Ahora, ¿quién acusó a quién? Ahora se volvió la situación, ¿verdad? Dios le había dicho a Dante y a todos los demás: yo voy a hacer espanto. No, pues ahora nos estaban espantando. Y hermano, yo recuerdo que cuando estaban en el área, oye, que vienen unos mormones, que vienen unos testigos de Jehová, ¿quién se va a enfrentar a ellos? Ahora son los amorreos que faltan al supuesto pueblo de Dios. Bueno, el adventista debe confiar en un Dios del pacto. Y un Dios que tenía una promesa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios iba a entrar aquí, en el pueblo de la simiente prometida, y allí van a ser el Mesías como nación siglos después. ¿Amén? Pero ¿cómo es que el amorreo nos ha ido? Y no solamente eso, dice que el amorreo acusaba a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaba descender a todo el mundo. El amorreo, ¿qué es? O bien, no sé las cosas, no sé si alguien se comió las cosas, pero que no sé si lo estoy bien. Pero cuando la casa de José cobró la puerta, lo hizo tributario y el límite de la mujer fue desde la subida de Acrabín hasta hacia arriba. Y los también saben, aquí vamos, matar el dinero y ponemos un límite, estoy allá y acá y tranquilo. ¿Qué estaba viendo Dios? ¿Qué estaba pasando en la mente de Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Donde quiera hacía ver a Dios, un Dios que no tenía el poder. Hermano. Hermano, Dios nos ha mandado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nos ha dicho, tienes todo. Tienes los ángeles, tienes injusticia, tienes el Espíritu Santo. Y como le dijo Jesús a los discípulos, cuando el hermano les faltó algo, pregunto al hermano Miguel, si Dios nos ha dejado solos hasta aquí. ¿Nos ha dejado solos? ¿Por predicar este mensaje? ¿Por quizás haber dejado sus trabajos convencionales o sus profesiones? ¿Nos ha dejado solos? No. Solo el que pone su confianza total en Dios sabe que Dios no le deja solo, sino que le suple su necesidad, y a veces no cuando queremos, sino cuando Él quiere, y lo hace para aumentar nuestra fe. Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no lo hay. Mira lo que dice la sierva del Señor. ¿Por qué el pueblo no expulsó? El pueblo en general tardaba mucho en completar la obra de expulsar a los paganos. ¿Cuánto tardaba? Mucho. Las tribus se habían dispersado para ocupar sus posesiones. ¿Ahora qué les interesó a la tribu? Bueno, ya se repartieron este pedazo de tierra, ya estamos en cuatro paredes, ya dejamos el aire, ya dejamos todo, tranquilo aquí. Bueno, ahora ya tenemos un lugar donde reunirnos. Y gracias a Dios, las tribus se habían dispersado para ocupar sus posesiones. Número dos, el ejército había sido disuelto. ¿Por qué? Ya no estaban unidos. Ya no tenía el ejército. Pregunto en esta mañana, ¿de qué ejército de Jehová? ¿Lo hay o no lo hay? ¿O ya se dispersó? Hay gente que quiere ver disperso este ejército que encontrará bellísima gente. Pero en el nombre de Dios, del capitán de este ejército, es Cristo Jesús. Amén. Y estamos aquí con un solo ejército, con un solo pueblo, llevando el mensaje final. Así que el pueblo fue, tomó sus posiciones, el ejército se había disuelto y se miraba con una empresa difícil y dudosa de reanudar qué? La guerra. ¿Cuántos creemos lo que dice Apocalipsis 12:17, que el dragón dejó hacer guerra contra la mujer y contra el resto de la descendencia? ¿Cuántos creemos que continuamos en guerra contra la bestia, contra el papado y el pueblo protestantismo? ¿Cuántos creemos eso? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque desde el principio, la razón por la cual, una de las razones por las cuales vino el pecado a esta tierra, fue porque el diablo agarró a Eva y le dijo, no vas a morir. Y esa falsa religión la creyó Eva, y la creyeron los paganos, la no inmortalidad del alma, y la creyó Roma, y la creyó el falso protestantismo. Y hoy, el día de hoy, todavía cuando una persona muere, dice, no está muerta, está ya en el cielo. Y fue malísima, pues una misa y la subimos rápido. Estamos en bien. El que piensa que ya no hay ejército y que ya no hay guerra, ¿saben qué? Está como las tribus. Que se volvieron cómodas. Pero Josué declaró, Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, las expulsará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a la derecha, ni a dónde, ni a la izquierda. Hermanos, ¿será que alguna posesión personal de nosotros, algo con que el Señor nos haya bendecido, nos haya dicho, no, Señor, que el resto bendecime con esta tierra, con este par de zapatos, con este bonito vestido, con este bonito traje, con bata? No, no, no, yo no lo quiero ensuciar para la obra misionera. Con este carro, no, si lo meto para allá, ya se lo muestro allá. Hermano querido, ¿dónde está su hermano querido? Por aquí, hermano. Ven, puede venir, por favor, hermano. Hermano querido, ven al Altamirán, representando como 6 o 7 grupos, Altamirán, ¿sí, hermano? Amén. De Cocosingo, entre Cocosingo y Comitán. Pásale, hermanito, por favor. Otros hermanos han ido para allá, allá es la entrada a la selva, a la cantona, ¿verdad, hermano? Hermano, te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántas horas caminas para ir a hacer obra misionera? El nivel más. El nivel más tejano es un lugarcito que se llama Santa Rita. Caminamos a 7 horas, a 10 horas. A 10. ¿Cuántas horas caminas a pie? ¿Lo haces con estas? ¿Cuántas horas? 7 u 8 horas. ¿Llevan tu comida? ¿Llevan? ¿En qué vuelven cuando llegan ahí, hermano? ¿En qué vuelven cuando llegan allá? ¿Dónde se acuestan? Pues lo preguntamos muchas veces debajo de los árboles, en la tierra. ¿Tienen cama? ¿Colchón? ¿Aire acondicionado? ¿Y de regreso caminan otras 7 horas? ¿Y cuánto tiempo se queda ahí, hermano? A veces. ¿Un mes? ¿Un mes? Cuando es para ir a visitar, hermano, es una semana. Es cuando los hermanos hay un interés, como le decía, creo que en el norte, un mes, y esta vez un día se ha hecho el trate en un momento de 2 meses. ¿Un mes o 2 meses? 7 horas. Yo también me invitaron a visitar a los hermanos. Vamos a ir nada más, eran 6 kilómetros. Los hermanos tuvieron compasión de mí, me enfrentaron un caballo, se fue mi hermano. Seis kilómetros para allá, 6 de regreso. Y siguen trabajando, ¿verdad, hermano? Tienen planes de trabajo siempre. Gracias, hermano. Y yo sé que también ustedes están trabajando. Yo una vez llegué ahí a ese pueblito y vi a muchas personas como si fueran ejidatarios que van a hacer una faena con sus botas y ¡no! Así llegan los dos. ¿Quién sabe de dónde les dan? Y cuando empieza la reunión, veo las mismas caras, ¿entiendes? Les pedí perdón porque no los saludé a los hermanos que venían con sus cosas viajando en la lluvia, caminando. Por suerte dijo al pueblo, hay mucha tierra por conquistar. Quizá la comodidad nos ha afectado. ¿La comodidad en qué sentido? De que se nos ha clarificado más la obra, la doctrina, la profecía. Pero no nos olvidemos del Espíritu abnegado de seguir conquistando. Y si tú dirás, bueno, ¿y ahora qué vamos a estar fuera? Ya no vamos a matar al perecero, al jebuseo, al esteo, al galateo, ¿no? Bueno, tú llegas, pero ¿sabes quién está ahí en el corazón de la persona? Ahí está la enseñanza del testigo de Jehová. Ahí está la enseñanza del bautismo. Ahí está la enseñanza del católico. Ahí está la enseñanza del hermano AR, con el AR. Ahí está la enseñanza del presbiteriano, del metodista, que casi es la misma enseñanza. Y Y ahora sí tenemos que sacar del corazón de esa mente a todas esas enseñanzas del testigo de que puedan tener la R, de que son los pueblos que se tienen que sacar ahora del testigo, hermano. Amén. ¿Sí o no? ¿Y porque entonces para qué vamos a hacer la misionera? Ah, mira, pues también en el Pentecostés, como yo creo, no, pues no sacas al Pentecostés que trae esto, no sacas a la bautista que trae esto, no sacas a la bautista que tiene esto, no, hermano, no lo sacas, ahora no vivir juntos, no se puede. Porque eso es lo que hizo precisamente el pueblo de Israel. No sacó completamente lo que debían de haber sacado. Y ahorita no voy a decir lo que dice la Biblia, es más, a ver, señor. Los errores. Hicieron misericordia, recibieron tributo, los hermanos y espíritus, convivieron con ellos, los pusieron a trabajar, pero nunca los expulsaron. Es que el hermanito todavía va el domingo allá y el sábado acá, ¿cómo? Es que todavía está con el Dios de los Jebuseos y con el Dios de Jehová. ¿Se puede servir a los dos? ¿Qué dijo Josué? Josué cuando vio esta mezcla de doctrina y esta falta de conquista de la tierra, Josué le dijo, ¿saben una cosa? Si tú sabes, no sigues conviviendo con los hijos de los paganos que ustedes hacen, ustedes van a hacer todo, yo no lo voy a hacer. ¿Amén? Josué les dijo, también el último discurso de despedida, Josué dijo, si ustedes, aunque sean mis hermanos, no. Eran de la misma sangre, habían usado el mismo pacto, sí. Pero Josué dijo, si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Pero yo he tomado una decisión con los de mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estamos definidos en qué creemos, en quién creemos. Hoy se necesitan iglesias, individuos, personas definidas. Hoy el museo y todos los demás ecuménicos están avanzando duro, duro, duro. Y el pueblo de Dios hoy necesita las iglesias. O avanzamos con ellos y nos unimos con ellos hasta llegar a la batalla del Armagedón y pelear contra el Cordero, o nosotros nos ponemos del lado del Cordero. Josué dijo, reunió a su casa, y vamos a servir a Dios. ¿Vale? Es cierto. Y parece que el día de hoy pedir a la gente que se destina es malinterpretado. Pero no es eso, eso es bíblico. Amén. Porque Josué quería saber con quién iba a caminar y si iba a orar al mismo Dios. Pero llegó un momento, recuerden que dije, que Dios estaba qué. Dios estaba viendo su ecumenismo. Dios estaba viendo hasta dónde era el temor de su palabra. Pero llegó un momento que Dios los llamó. Vamos a ver lo que dice el Escritura. Jueces capítulo 2. Vamos a leer el Escritura. Jueces capítulo 2. Verso 1. El ángel de Jehová. ¿Quién? Cristo Jesús. Subió de Gilgal a la bocina y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis que pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Más vosotros, que seréis, no habéis atendido mi voz. Y ahora Jesús les hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? A ver, Zabulón, Manasés. ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué decidieron recibir su dinero? ¿Por qué decidieron tenerlos como esclavos? ¿Por qué decidieron convivir con ellos? Díganme por qué. Y es la misma pregunta que Dios nos hará a nosotros en el fin del tiempo. ¿Por qué decidieron convivir con una iglesia ecuménica sabiendo que estaba con Roma? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué predicaron doctrina, nueva teología, doctrina de Roma, de San Agustín y todo eso? ¿Por qué lo predicaron? Dime por qué. ¿Por qué cantaron cantos ecuménicos? ¿Por qué usaron Biblias ecuménicas? ¿Por qué rebajaron la doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué no avanzaron a campos nuevos? ¿Por qué no fue firme su decisión? Las respuestas van a ser muchas. Muchas serán las respuestas. Pero Dios dirá, apartados de ti, obradores, y dijeron, ¡no, cabrón! Porque Dios les mandó una cosa, predicar el mensaje de los tres ángeles, y ustedes rebajaron, le echaron un palo amor, una falta de misericordia, rebajaron la enseñanza. Díganme por qué. Queremos que algún día Dios nos diga, como en Boquín. Ellos pensaban que Dios no veía, pero Dios estaba viendo la falta de misericordia, los negocios que hacían, Dios estaba viendo todo. Porque es una afrenta para Dios. Y miren cuál fue la respuesta. La pregunta fue, ¿por qué habéis hecho esto? Y ahora, oh, tremendo, lo demás. Por tanto, sigue diciendo el ángel de Jehová Jesús antes de hacerse carne en el Antiguo Testamento. Yo también les digo, si ustedes dijeron, no me importa lo que Dios dice, yo también le voy a decir una cosa. Yo también. Pues no los echaré delante de Dios. Si ustedes no lo quisieron, o sea, yo tampoco. ¿Cómo? Pero todos los problemas. No, ya no. Si ya se acostumbraron a ver conmigo, ya se vio en el frente. Es decisión nuestra. Amén. Es nuestra responsabilidad ser un pueblo único, especial, apartado para Dios. Es nuestra responsabilidad. Pero si Dios ve que ahí tenemos al garibo, que ahí tenemos al cuñón todavía, que ahí tenemos a los futuristas, ahí está Dios con ellos. Yo quiero una mente que entienda el tiempo que estamos viviendo. Que actúe, que conquiste, que vaya y que se fuera al ecumenismo. Pero si no quieres, si ya te acostumbraste y que veo y que funciona, pues es lo que me toca en esta semana, claro, en esta música, en este sermoncito, lo bajamos en YouTube, que no tiene el mensaje, entonces, quédate conmigo. Ya. Es lo que dijo Dios. Dijo así, no los echaré delante de vosotros. Oh, sino que serán de azotes para vuestros costados y sus dioses os darán lo que se hacen. Pero bueno, en unos años, hermano, la falsa doctrina. Gracias. La falsa doctrina que no se echa de un grupo llegará a ser un obstáculo. Gracias a Dios, aquí tenemos unas hermanitas de otras, y yo creo que todos pasamos por experiencia que, como ellas, han salido de una corporación dominical en la tarde de los testimonios, pero todos hemos salido del error. Amén. Pero tenemos que salir completamente. Amén. Tenemos que conquistar completamente. Van a haber algunos leyendo escuelas sabáticas de ecuménica. Ese todavía no ha querido entrar al museo. Ahí está, leyendo las escuelas sabáticas del museo. Van a haber viendo el 3KBN del cananeo. Ay, pero no diga eso, que ya lleven la dos y ya sale ahí un mensaje ahí salpicado de sangre. Pero no es lo que Dios quiere. Porque Dios nos ha mandado a dar un mensaje a los hombres. ¿Perdón? 8,000,000,000, me equivoqué, de personas. Óigame, pero entonces la mayoría son de Jesús, son los familiares de Jesús. Sí, pero aquí te llamo. Es poquito, pero. ¿Quieres que voy delante de ti? Amén. Si es necesario usar la naturaleza, usar los terremotos, usar las abismas, usar la lluvia, lo voy a hacer, pero te quiero ver actuar. ¿Amén? Quiero que creas lo que yo te digo. Si te dije, lo vas a echar de la tierra, vas a echar esa gloria fuera. La tienes que hacer, te quiero ver en tu corazón que eres el deseo. Y cuando ves ese deseo, y cuando vayas acompañando ese deseo con tus ganas, yo me voy a encargar de todo lo demás. No te quiero ver conviviendo. No se puede. Cuando el ángel le llegó a nuestras palabras de que ya no nos iba a ayudar a sacarlo, sino que ahora nos iba a hacer con él, el pueblo entró su voz y lloró. Llamaron al nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron sacrificios a Jehová. ¿Qué ofrecieron? Pero pedían Dios sacrificios. ¿Quién pedía? Que nos salvara. Tal vez muchos salgamos de aquí, oh Señor, si siempre estamos de comer, todavía el Señor todavía no predica. No, yo quiero que tú des el mensaje como yo te dije. Hermanos, empezamos conquistando bien, amén. Empezamos con este mensaje, entramos con los gigantes de Amaga, ya todavía no estábamos tres, me explico. ¿A qué me refiero? A que cuando empezamos, todos empezamos con el primer amor. Pero bueno, ¿y saben qué? Es una bendición que todos estén aquí. Amén. Pero puede ser una maldición. ¿En qué sentido? Que no se lo vayan a malinterpretar y pido perdón si se malinterpreta. Decirle que ya somos dos. El día hay un grupo por acá, y hay otro grupo por allá, y hay otro grupo, ya no trabaja. Es que ya conquistó Zabulón allá, ya conquistó Bacer allá, ya conquistó Manasés allá. Yo también, si me quedo acá. La palabra la persona misionera, hasta que Cristo venga. Amén. Ahora no te será. O esperamos que algún día Dios nos diga por qué. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo. ¿Por qué hiciste eso? El resultado de eso es que viene Josué más adelante. Se levantó una generación que ya no conoció a Dios, ¿ya no? Si tus padres, mira, no nos sacaron a nosotros, ¿cómo quieres que nosotros? Lo saquemos. Habla con tu vida y dice que esa generación ni conoció a Jehová y se metió en la religión. Llegó el momento en la religión falsa. Llegó el momento que hubo una generación, dice la Escritura, que no conoció a Jehová. Cuando los israelitas entraron al canal, no cumplieron con el propósito que Dios tenía de tomar posesión de toda la tierra. Después de hacer una conquista, ¿qué? Parcial. Puede que nosotros nos equivoquemos. Puede que nosotros estemos ya en una conquista total, pero es una conquista parcial. la conquista total vendrá, como se ha realizado aquí, cuando venga el descenso total del Espíritu Santo, llamada lluvia tardía, y la tierra será alumbrada con su gloria. Amén. Pero estamos en una conquista parcial, no nos equivoquemos. Se establecieron para gozar del fruto de sus victorias. Entre incredulidad y amor a la comunidad se congregaron en las porciones ya conquistadas, en lugar de avanzar para ocupar nuevos territorios. Así comenzaron a apartarse de Dios. Al dejar de pensar el propósito divino, hicieron imposible que el Señor cumpliera la promesa que Dios les había hecho en el Espíritu. ¿No está haciendo la iglesia de nuestros días la misma cosa? En otras palabras, Dios no dice por qué. Comodidad. Fruto de sus victorias. Conquista para ser. Teniendo ante ellos el mundo entero que necesita del Evangelio, los cristianos profetos se congregan donde ellos mismos puedan gozar de los privilegios de la verdad. No sienten la necesidad de ocupar un nuevo territorio, llevando el mensaje de salvación a regiones apartadas. Rehúsan cumplir con el mandato de Cristo y por todo el mundo predicar el Evangelio a todas las criaturas. Pregunta: ¿son menos culpables que la iglesia judía? Nos alarmamos al ver la situación allá, pero ahora el Espíritu de profecía nos alarma a nosotros. ¿Sí? Los profetas seguidores de Cristo están siendo probados ante los niveles celestial, pero la frialdad de su seno, la debilidad de sus esfuerzos, el ejercicio de Dios nos señala como infieles. Si lo que están haciendo, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Fuera qué? ¡Lo máximo! Que pueden hacer, no caería la condenación sobre ellos. Pero si su corazón estuviera ocupado en la obra, podrían hacer mucho más. Ellos saben, y el mundo también lo sabe, que han perdido en gran medida el espíritu de abnegación y sacrificio. Hay muchos, frente a cuyos nombres se encontrará escrito en el libro de los cielos lo siguiente: no compro el correcto, sino consumidores. Muchos de los que llevan el nombre de Cristo, porque su gloria pena su belleza, lo privan de su honor. Pregunta, hermano, ¿estamos haciendo lo máximo para atacar al que dice, al Eterno? Estamos hablando, y no es de un servidor, es el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos haciendo lo máximo? Creo que todos decimos nos falta. Estamos con un servidor. Aún nos falta. Para lo máximo. Hasta el punto que lleguemos, como dijo Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde, Pablo entendió que para este mensaje se necesita sufrir, darlo todo. Como dijo nuestro hermano, dormir abajo de árboles, dormir donde no hay colchón, y cuando haya colchón, y cuando haya hotel, y cuando haya aire acondicionado, y cuando haya calor, y cuando no haya calor, cuando haya mosco, haciendo lo máximo. Cada uno preguntémonos, ¿estamos haciendo lo máximo o me he contentado con lo que he aprendido? Que cada uno Dios nos ayude a dar lo máximo. Que cada uno Dios nos ayude. Voy a pasar, hay muchas cosas ya que... Porque a Elías le tocó, toda la idolatría de Elías, todo eso fue el resultado de no echar a los... Todo eso fue el resultado. y hubo escuela de los profetas para ir contra la idolatría. Y Elías tuvo que decir, ¿hasta cuándo vacilaré? Se dan cuenta todo el efecto negativo de ser de juventud, además, de no trabajar, de no avanzar. Hermano, termino con esta cita, el éxito del ministerio de Elías para afrontar a mi hijo con su vida. No se le dio ninguna cualidad de edad a quien se llega, sino a su sujeción al Espíritu Santo. Amén. Que le fue dado, como será dado a todos los que tengan la fe viviente en Dios. En su imperfección, todo ser humano tiene el privilegio de vincularse a Dios a través de Jesús. Elías pidió definición. Elías pidió a alguien que se definiera. A ver si por aquí lo tengo. A ver, permítanme. Aquí está, por el tiempo. Cuando dijo él, ¿quién es de Jehová? Dijo Elías, ¿verdad? Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta quién es de Jehová, sino que piden a quienes deciden identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente hay que preguntar quién está por Jehová, ¿verdad? Sino en el mensaje del Espíritu y el poder de Elías hay que preguntar, ¿está definido por el mensaje de los tres ángeles? Porque dice aquí, pide que se identifique quién está con el pueblo de Dios. Hermanos, hoy en esta tarde Dios dice, no solamente quiere preguntar quién está con Jehová, quiere identificarlo, dice Dios. ¿Quién está con Jehová? Amén. Ahí está el Espíritu. Tales hombres coordinan sus voluntades, sus planes a la ley de Dios, por amor a que él no considera presión de su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra, dejar a los planes sobre el mundo, en rayos claros constantes. Solera él ser fieles a Dios. ¿Quién está por Jehová en esta mañana, hermano? ¿Quién quiere decidirse por este mensaje? ¿Quién quiere terminar de conquistar el egoísmo y decir, ¡Señor egoísmo! Vámonos con el cordero a la victoria, arriba y adelante. Gloria a Dios. Es hora de definirnos. Es hora de definir a Cristo. Amén. Subídenos. Vamos a escuchar los ritmos. Listo el PC. Es hora de definir a Cristo. Refiero a mi Cristo. Antes que ser rey de cualquier nación. Antes de recibir los tributos de las religiones y las corporaciones actuales, antes de todo eso, I'd rather have Jesus, en el título en inglés, prefiero tener. Los hermanos, junto con la iglesia de Campesino, que viene, ¿verdad? Después de esto, vamos a ir a los bautismos, ¿está bien, hermano? Y hablando de comunidad, ya ahorita quizá les tomamos un tiempo de convivir. Pero primero lo que dice Dios, amén. Prefiero a los Cristo. Mientras ellos cantan, cada uno. Pásenme para acá, hermanitos, también.